a empezar el nuevo programa? Sí, ¿y cómo se llama? No te importa. ¿Y qué más? Hay un segmento deportivo. No, qué bueno. ¿Y qué más? No te importa. Una música de la hostia que no escuchás en ninguna parte. Me aburro, Mauro. Buenísimo. No te importa. Y te enterás de todo lo que necesitas saber y todo lo que está a tu alrededor. Me aburro, Mauro. ¿Por dónde lo puedo escuchar? Por la radio. ¿Qué radio? No te importa. Por la 96.3. Cuarta edición ya. Vamos a arrancar con el segmento deportivo. Acá a mi lado está Ezequiel Palacios, alias Rulo, Ezequiel de Salvo, alias. Saluden. Hola. ¿Cómo andan, señores? Radio escuchas esta tarde. Casi primavera. No te tocan mucho los micrófonos. Cae todo. ¿Te parece si empezamos con el segmento deportivo? Dale, empezamos. Bueno, empezamos con el segmento deportivo. Vamos a repasar lo que pasó en la última fecha. Bueno, como ya saben, es la quinta fecha del torneo. Y bueno, el Newell's se enfrentó con Estudiantes. Newell's se enfrentó con Estudiantes, disculpen, y empataron 1-1. Después Tigre se enfrentó con Quilmes y Quilmes venció por 1-0. Luego All Boys le ganó 1-0 a Racing. Gimnasia empató 0-0 con Godoy Cruz. Después Colón le ganó 2-1 a Central. Boca le ganó 2-1 a Vélez, pero solamente por el árbitro. Después San Lorenzo le ganó 1-0 a River por el árbitro. Arsenal empató 0-0 con Argentinos. Después Belgrano le ganó a Rafaela 3-2. Iba ganando Rafaela 2-0 y Belgrano lo pudo dar la vuelta. Y Lanús le ganó a Olimpo 3-0. Vamos con la tabla de posiciones. Primero está Newell's con 11 puntos. Hasta ahora no viene perdiendo ningún partido. Tiene 2 empatados y 3 ganados. Como el año pasado, está en cabeza. Después, en segundo puesto tenemos Argentinos, que sigue arriba, con 10 puntos, lo que es algo raro porque está casi último en la zona de promedios y es increíble que esté segundo en la tabla del torneo. Después tenemos tercero a Gimnasia, que va muy bien también, recién ascendido de la B, que tiene 10 puntos, ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 1. Y después tenemos en los últimos tres lugares a Belgrano con 4 puntos, a Olimpo solamente con 2 puntos, que no ganó ningún partido, y Racing allá en el fondo tiradísimo con un solo punto, sin ganar ningún partido, con su Beldía echado y bueno, todos los problemas que trae esto. Después en la tabla de goleadores tenemos a Rubén Ramírez de Colón, que metió 3 goles, 3 de jugada y 1 de penal. Después tenemos a Martín Cauterucho de San Lorenzo, que va muy bien también, tiene 4 y los 4 de jugada. Después tenemos a Guido Carrillo, el pibe de Estudiantes, que tiene 3 goles, 2 de jugada y 1 de penal. Y después tenemos a Federico Rasic de Gimnasia con 3 goles y al pelado Silva de Lanús con... Disculpen, con 3 goles también. Bueno, vamos a la tabla de promedio. ¿Qué? Primero tenemos a Gimnasia, con un promedio de 2 puntos. Tiene 5 partidos jugados y 10 puntos. Muy bien por Gimnasia, recién ascendido. Segundo tenemos a los botes. Segundo tenemos a Boca, con un promedio de 1,679. Y tercero a Newell's, con un promedio de 1,642. Y en los últimos tres lugares tenemos a Argentinos, con un promedio de 1,185. A Godoy Cruz, con un promedio de 1,136. Y Olimpo, muy tirado en el fondo, que ya es obvio que va a descender con un promedio de 0,400. Está muy tirado Olimpo. Y bueno, esto fue el segmento deportivo y seguimos con No Te Importa. Yeah. dónde va, dónde vive y todo está mal. Siempre es igual. Yo qué sé, yo no soy detective, lo paso fatal. Your eyes kiss me like they do in movies. Modern child of the night. I was watching you for hours, standing there beside the pool. When you wear those pretty dresses, I forget the girl. Tell you now, say Bueno, gente, volvemos acá, no te importa. Vamos a arrancar con el tema de debate, ¿les parece? Dale, dale. Con una invitada de honor ahora. Hola. Que se presente. Hola, ¿cómo les va? Soy Camila. Ay, mucho gusto. Y bueno, ahora vamos con el tema de debate. Recordemos que Camila formaba parte del staff de Paradise City, que era un programa de salida por esta misma radio, los miércoles de 2 a 3 de la tarde, ¿no? Sí. Así que, bueno, prontamente va a volver grabado ese programa, así que en algún momento la van a escuchar por el aire de la Nitro. Vamos. Esperemos. Miren. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el sentido de la vida? ¿O quisiste saber por qué es tan injusto el universo en que vivimos? ¿O te preguntaste si puede una máquina pensar? ¿Te gustaste dormir pensando si somos libres? Y te pregunta todos los días cosas como ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay gente que tiene tanto y gente que tiene tan poco? Ahora que empezaste a pensar, a reflexionar y a preguntarte ese tipo de cosas, quédate con nosotros y escucha el tema de Bali. Por la 96.3, aunque todo esto no te importa. Bueno, acá vamos a darle inicio al tema de debate. Vamos a hablar de la educación en general, de cómo sería, qué vamos a seguir. O sea, estamos todos en el año final de la secundaria, ¿no? Acá en 4 y qué sé yo, vamos a hablar de eso. A mí me gustaría que Ezequiel empezara porque tiene cara de ansioso, no sé por qué. Sí, pasa que no puedo hablar mucho, acabo de tener un inconveniente, acabo de tragar más de 2 litros de gas, así que me está doliendo mucho la garganta. Le paso el micrófono a Ezequiel Palacios. Bueno, ¿qué vamos a seguir cuando terminemos este maldito colegio? ¿Qué vas a seguir, Camila? No, primero hablemos de temas específicos, o sea, de esta persona, ¿qué? ¿Cómo? De vos como persona. ¿De mí como persona? Después de haber terminado la secundaria. Yo lo veo como un cartonero por ahí. Eso que no te conoce. Bien. Eso que no te conoce, te veo como un cartonero. Mira. Bueno, yo quiero terminar la escuela, tener una buena carrera, algo que genere dinero. Fama. No, fama no. Que no me conozca nadie, pero tener un dinero en el bolsillo como para crear poder, como Facebook. ¿Eh? Soy millonario al toque. Esto se va a poner feo. ¿Qué dijiste? Ah, se enojaba. No sé. Dale, nos interesa. Vive tranquilo. Nos interesa tu historia, así que continúa. Sí. No, no es una historia porque sí, es tu futura historia. Vamos, PES 2010. ¿Están escuchando un tema del PES 2010? Sí. Es el tema del PES 2010. Bueno, dale. Es muy bueno. Ese Homero. Pero te desvíes. Sí, se va el tema. Bueno, pero no sé qué quieren que les diga. Que no es una historia porque no. Claro, no es algo que viví. No, pero es tu futura historia. Es lo que vos pretendés. Bueno, ya les dije. Terminar la escuela, meterme en una carrera en una universidad de acá, de Tandil. Por ejemplo. Analista de sistema, técnico en computación, algo de eso. Ay, qué lindo. ¿Tenés alguna crítica en cuanto al sistema educativo que pasaste estos años? A nivel secundario, primario. No. ¿No? ¿Estás conforme? No conforme, pero no me quejaría. Yo odiaba a la profesora de música, por ejemplo. Nada más. ¿Pero por qué? Odiaba a la profesora de música. Ay, era muy histérica. ¿Y pero por qué? Yo qué sé. Era muy pesada, muy cargosa. Acá Ezequiel quiere hablar. Entonces, sí. Lo que yo quería decir es que uno no puede estar conforme con la escuela. Bueno, o sí. Pero. ¿Qué sé? Pero. Bueno, a ver, Rulo, ¿puedes parar un poco? lo que a lo que voy es que uno capaz que no se puede quejar, pero porque no tiene la capacidad de expresarlo. ¿En qué sentido? ¿La perdió la capacidad, no? Sí. O indiferencia. Es, la termino, o sea, no me importa cómo la termino, pero ya está, la termino. Indiferencia. Capaz que tengo que quejarme de algo, pero en este momento no me acuerdo. Capaz que de chico, una profesora media tocona. ¿No te acordás porque...? Digo que no te acordás, pero... No sé qué mala palabra dijiste, pero bueno. No, lo insinuó. Ah. Yo la capté. Es verdad. ¿Qué va a decir? Por favor, chequen que está tomando el rulo. Claro. Estoy tomando una lata de coca con la que se tragan todo. No se puede decir, una lata de gaseosa. No, de coca. No, es de coca. Es de coca. De coca. Claro, de coca. Perfecto. Sí. Vos, Ezequiel. Te tragan todo con la coca. Hacer mi pantalón tomó coca. Post secundaria. Post secundaria. Estudiar. Estudiar, ¿qué estudiar? Estudiar ciencias de la educación. Y después irme y seguir estudiando con carreras. Perfecto. Y te pregunto lo mismo que le pregunté al Rulo. ¿Podés algo para criticar del sistema educativo? Que no se busquen otros otras formas de aprendizaje. Y que Ezequiel Palacio deje de pasarle el nazo al micrófono. Hay que ser un poquito serios en esto. Se puede. Mira, le robo unas palabras a Andy Chango. Le pido perdón a todos los intelectuales que nos estén escuchando porque esto es una vergüenza. Perdón, yo hago una pregunta a Ezequiel en base a esto de los diferentes sistemas educativos. O sea, como que no se prueben diferentes sistemas. ¿A qué puntualmente te referís? A los modelos de educación. ¿Pero vos qué crees? ¿Que sea un modelo de educación clásico, tradicional? No, o sea, quiero que haya más variedad. Ah, está bien, o sea que se prueben sería entonces. Porque dijiste que no se prueben, me sonó como... Creo que dijo eso, ¿no? Claro, él critica que no se prueben. Que no se prueben, claro, está bien, está bien. Entiendo, o sea, yo entendí mal la aseveración. No, me parece bárbaro eso. Claro. Materias como, por ejemplo, qué sé yo, ciencias exactas como matemática. Claro. Que son... Igual hay que tener cierta base, lo que sí, luego de una orientación uno puede dejar de tener esas materias. Yo creo eso, que hay que saber lo básico de cada cosa y luego que cada uno le enganche por su camino. Y bueno, ahí tenés otra crítica. ¿Te parece que, por ejemplo, aprender... funciones circulares es algo básico en la matemática? Claro, que no, te va a servir el resto de tu vida. Hay muchas más críticas, ¿no? Pero son interminables típicamente. Y bueno, te pregunté, estamos en la radio, querido. Bueno, por ejemplo, ¿por qué el hecho de tener... A la gente no le importa lo que decís. ¿Por qué el hecho de primero tener ciencia, no sé, ciencias sociales y luego tener matemática? Y ¿cómo? Y ¿por qué, o sea, por qué está todo tan estructurado, por ejemplo? Hay escuelas en otros lugares en donde vos empezás a ir a los 3 años y ellos ya te forman para que seas una persona curiosa, por ejemplo. Ellos te dejan a vos y que vos agarres libros. Muy pocas. Pero hay. Pero muy pocas. Acá en la Argentina hay establecimientos así, instituciones. Desconozco. Hay una película que se llama La Educación Prohibida, sí. Que está en YouTube, bueno, donde se habla un poco de todo esto, ¿no? O sea, muestran algunas escuelas con modelos de educación alternativos, claro. Cuestionan a los tradicionales. Hay una especie de ficción que está mezclada con documental, ¿no? Es bastante amena la película y es interesante. Buena. Me parece que tiene que ver un poco con el planteo que vos estás haciendo, por eso la recordé. Bueno, gente, hablando de recordar, les recordamos el celular para que el que quiera opinar, insultar o simplemente boludearnos como la otra vez. O se sienten solos y abandonados solos en sus casas. Se sienten solos y buscan, qué sé yo, buscan una compañía... auditiva. Teléfono, claro. Cara, el teléfono es el siguiente. ¿Ese quién te salvo? ¿Por qué yo? Somi Susano. Bueno. Soy tu princesa. 15-4-51-05-21. Ahora, Rulo, 240. Susano 2. Susano 2. Susana. ¿Va de vuelta? Susana. Repetimos. 15-4-51-05-21-32-46. No, mentira. 15-4-51-05-21. Si van a decirlo, díganlo bien. Díganlo. Si no, cierren el pico. Claro, exactamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Ahora, el turno de Camila. ¿Qué va a hacer posteriori a la secundaria? Y no estoy pensando en un año sabático. ¿Año sabático? Bueno. No sé, no tengo muchas ganas de nada. Ganas no, de nada. Igual me gustaría estudiar algo. No me pregunten qué, no tengo ni idea. Algo estaría bueno. Hay una carrera que se llama Algunos para Todos. Está en España. Vos me vas a pagar el pasaje. A mí me gusta mandar fruta, este. No, lo que quiero decir yo es que todos los que me... O sea, la mayoría de la gente grande que conozco, que sabe que estoy terminando la secundaria y todo, el primer... Estudiar algo, es lo primero que... Lo primero que me dicen, el año sabático se convierte en 2 años y se puede convertir en 3. Y es muy difícil retomar después. Hay que arrancar directamente después de terminar la secundaria. No, igual ya empecé porque estoy... la semana que viene arranco un curso de... Un curso de... De introducción al empleo. Sí. Y después me dan curso de oficio. O sea, yo aprendo profesiones y listo. Claro. Que es mucho... Creo que me sirve mucho más para lo que yo quiero hacer que trabajar nomás. Y... No. La pregunta que le hice a los dos es... ¿críticas en cuanto a los años que pasaste acá adentro y adentro de la primaria a la que haya sido? Que hay materias que realmente no nos servían para nada. Ni nos sirven tampoco. Claro. Aún para el día de mañana, qué sé yo. ¿Cómo en cuál? A ver, las básicas que tenemos, sí, ponerle matemática, lengua y esas cosas. Hasta determinado punto, matemática. Bueno, yo la porquería esta de las funciones trigonométricas, no sé para qué las voy a servir. Yo no le voy a decir a un chico del kiosco. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pará un poco. Dejala bueno, acá. Gracias. Así callada la boca. No, no, pero en serio, después, no sé, yo no le voy a pedir la raíz cuadrada para que me paguen un paquete de masita, o sea... Claro. Hay cosas que no nos van a servir. Ahora, todo esto de que nosotros nos quejamos, sí o sí, es necesario terminar la escuela para meterse en otra institución para seguir estudiando. Y si no tenemos el secundario completo y... Aunque igualmente eso también es cuestionable. Sí, sí, es cuestionable, pero de todos modos... Yo siempre dije, ¿por qué tengo la necesidad de terminar ahora cuando... Según mis, qué sé yo, mis estudios, qué sé yo, siendo autodidacta y todo, podría haber entrado antes a una carrera que a mí me gusta. ¿Sí? A una carrera como, qué sé yo, diseño gráfico, por ejemplo. ¿Sí? ¿La edad tiene que ver? ¿Por qué tanta estructura? Sí, yo ahí consigo un montón como eso. Lo que es cierto, que y esto lo digo como un poco desde mi adultez, que lo hablamos con compañeros que han estudiado ya, que están haciendo, por ejemplo, máster o doctorados u otras instancias, digamos, posteriores a la universitaria, a la carrera de grado o al terciario, es que en realidad la sociedad cada vez se complejiza más y cada vez las instancias superiores de estudio son como más normales. Entonces claro. Hay un montón de gente que de repente ya hizo un doctorado. O sea, ya no es antes, por ejemplo, alguien que hiciera un doctorado de matemática, no era tan habitual. Ahora claro, claro. Hay un montón de gente. Entonces... Hay como una complejidad desde el punto de vista laboral muy grande, que implica, digamos, que está bien, uno se puede dedicar a un oficio, puede estudiar lo que quiera, pero como que hay una necesidad de estudiar y especializarse en algo, porque si no queda fuera del sistema, esa es la verdad. O sea, hay tanta gente que sabe tanto que si uno no se incorpora de esa manera, queda fuera, salvo que encuentres una forma alternativa de incorporarte. Sí, ¿no? Hoy en día sin título nadie hace es nada. Es que aún ahora si te pones a pensar lo que más se necesita, bueno, lo estamos viendo en comunicación en una de las materias, pero lo que más se necesita es mente, digamos, para trabajar, para estudiar. Claro, también hay oficios, ¿no? Ojo. Sí, obviamente, pero igualmente. Es importante remarcarlo porque la gente que tiene oficio trabaja y muchas veces hasta hace falta, digamos. Esto tiene que ver con un bache en la Argentina, en la educación, en un momento, digamos, en la era menemista, donde, de hecho, en algún momento lo habrán estudiado, lo habrán visto, donde desaparecieron las escuelas de oficio. Claro. Entonces quedaron un montón de personas, digamos que hoy en día hay una necesidad muy grande, no sé, de electricistas, plomeros, hay un montón de profesiones, que se necesita más cantidad de gente en realidad. ¿Por qué? Por este bache. Que un poco la intención, digamos, de la escuela de ahora, o por ejemplo del trayecto técnico profesional, que en realidad ahora es el itinerario formativo, es eso, es volver a oficios. En este caso sería un oficio técnico multimedial, en otro caso sería un no sé, maestro mayor de obra, en otro caso sería, bueno, hay un montón de profesiones, ¿no? Sí. Claro, ¿qué iba a decir? Antes hablábamos de... Vos dijiste algo. Bueno, Luca, es tu turno de decir qué vas a hacer a futuro. Porque yo hablo hasta por los codos. Para que me están hablando dos personas al mismo tiempo y... Tres. Sí, callate, tal. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué vas a hacer vos a futuro? Ah, yo a futuro pienso estudiar X carrera, porque todavía no sé bien cuál, por cuál me voy a decir. Seguro alguna... con tendencias relacionadas con las artes plásticas, porque me gusta mucho pintar, me gusta el diseño. Me gusta mucho tu arte. La ilustración, gracias. Y nada, qué sé yo, construir mi vida en base a eso, a ese estudio, qué sé yo, poder vivir de eso. Sinceramente tampoco, no quiero dinero como dijiste vos bien, Rulo, pero a mí no me interesa, a mí me interesa simplemente tener un techo y comida y ser feliz con lo que hago. Claro. El estudio es, o sea, por mí no estudiaría, porque yo sé que no me va a servir, o sea, me va a servir justamente para esto que te digo, para sobrevivir, para tener un techo y para tener comida, pero simplemente lo hago como excusa para seguir siendo feliz con lo que soy feliz hoy en día. Bueno, que estaría bueno que le digas a los oyentes qué es lo que haces y dónde pueden ver tus obras, porque en realidad hace mucho que venís pintando, ¿no? Claro. Ah, igual, o sea, lo que hago, lo que subo a internet, que pueden llegar a ver, es algo bastante muy happening, qué sé yo. Son cosas que dibujo en el momento. Mi página es facebook.com/quilombo. Yo hago ilustraciones también en... bueno, en realidad hice ilustraciones para un par de libros de Mendoza, de mi tía Mercedes Guarino. Y qué sé yo, también hago historietas, tengo un par de fanzines, que esos los pueden conseguir, pero si son de acá de Tandil, si están dentro de la movida de los fanzines, si les interesan las historietas. Y nada, qué sé yo, lo hago desde hace un tiempo, qué sé yo, de que tengo memoria me gusta dibujar, me gusta pintar. Y lo quiero seguir haciendo hasta que me muera. Yo también, pero yo lo hago más como hobby, digamos. Bueno, yo también. Yo hago retratos y... Yo siempre dije, tengo pasión, pero no tengo el talento. Y la pasión es lo que importa después de todo, ¿no? Ser feliz con... Sí. Y la perdemos en acá, en la escuela. En esta institución. Y la curiosidad también se pierde. ¿Eh? Que uno pierde montones de cosas dentro claro, de una escuela. Curiosidad, creatividad. La creatividad... Yo creo que la creatividad es lo fundamental en la vida. Si sos creativo, vas a poder ser y todo. Y justamente, claro, lo que quería aclarar es que curioso también. Que creatividad no a nivel artístico, porque no es solamente arte. O sea, nosotros decimos creatividad, lo primero que se nos viene a la mente es arte en cualquiera de sus formas, ¿no? Qué sé yo, música, artes plásticas, teatro. Bueno. Pero creatividad a nivel de poder solucionar tus problemas de forma creativa. Claro. Tener un plan B, tener... Sí. Distintos, qué sé yo, obstáculos que... distintos objetivos para superar obstáculos, ¿no? Sí. Acá hay alguien que se está durmiendo, me parece. Hablate algo, che. Claro. No, tío, me aburro, Luca. No, me aburro, Mauro. Está aburrido porque no tiene el mismo pensamiento. Porque vos dijiste dinero y él dijo creatividad. Claro. No, pero son dos opiniones distintas. Y por eso, capaz te está aburriendo porque estamos hablando de algo que vos no coincidís. No. Igual digo algo, está buenísimo lo que está pasando en este momento porque estamos remando de una manera impresionante. Sí. Sin tener, vamos a admitirlo, sin tener un programa armado, llevamos, qué sé yo, fácil, entre 5 y 10 minutos de debate. Impecable. Creo que podríamos ir a un pequeño corte y volver, ¿no? Estaría buenísimo, sí. Sí. Todas las voces. Todas. FM Nitro 96.3. Una nueva voz en la radio. Todas las voces para construir ciudadanía. Se viene el aguinaldo. ¿Pensaste en qué gastarlo? Comienzo de espacio publicitario. Para los vecinos de Tandil, desde 1931, la mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 154-556-650. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años brindando agua y soda en Tandil. Adunce, Asociación Docentes, Universidad del Centro. El gremio docente que además de luchar por tu salario y condiciones laborales, te ofrece una gran cantidad de servicios. Asesoramiento legal, boleto obrero, servicio informático a domicilio, subsidio por nacimiento, colonia de vacaciones y equipo de sonido. Afiliate, no esperes más. Pinto 399, segundo piso. Teléfono 443-0753. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. Adunce, el gremio de todos los docentes universitarios. Bien de Mina, un stand-up femenino o varios monólogos. Con Gabriela Pérez Cubas. A mí me dijeron que yo tenía que ser independiente. Así que me hice mi torta, compré 1000 velas y me festejé mi cumpleaños. Verónica Garciulo. La más chica de Garciulo, repispireta. Pero un carácter. Y María del Mar Juan. Mi viejo, un día dijo: ¿no me crees? Te lo juro por los bigotes de mi hija. Yo tenía 10 años, pero con unos bigotes así de largos. 10 de mina. Con la dirección de Pepo Sansán. Para sentirse identificado y no parar de reír. Sábado 13 de julio a las 21 horas y domingo 14 a las 20 horas. En el Club de Teatro. Fin de espacio publicitario. Nitro. Un año de información, música, deportes, actualidad. Un año con todas las voces. Y seguimos sumando. FM Nitro 96.3. Un año de radio pública porque todos tenemos algo para decir. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¡Qué temazo, por Dios! últimos minutos de No Te Importa. Ya sé que no les importa, pero se los quería avisar nomás. Son... Y le queríamos agradecer a Camila por estar acá. Camila, así. Gracias. Con todas las letras. Camila, alias Sasha Grey. Bravo, bravo, bravo. Para Sasha. Quería saber... Seguramente la gente de la audiencia se preguntará qué tema estábamos escuchando antes. Veo que el Rulo hacía la fonomímica y estaba muy contento. Eso lo grabamos, de hecho, lo tenemos, sí, registrado. Lo tenemos en la semana grabado. Que viene vamos a empezar con ese, okay. Uy, con ese audio. ¿Qué estábamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando, Ezequiel Palacio? Si querés, nos cantás una partecita. Dale. No dale, me la sé. Esta no me la sé. La anterior. No, la anterior, sí. Por eso, la anterior le está preguntando. A ver, volvéme a poner, a ver. Subliminal. Ahí va. Ahí vamos. Estamos en tiempo radio, chicos. Va, ¿qué pasa? Un segundo, son 30. No pasa nada. No pasa nada. Este programa. Yo. Camila. Decimos la Camila. Graciosa, mocoreta. Bueno, se ve que el operador no encuentra la canción. No encuentra el tema. Bueno, cantanos una parte de capela. No, porque no me la acuerdo. Sin la música no me la acuerdo. Mira, nosotros hacemos el chasquido. ¿Y cómo es él? Empezá de ahí. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es una vergüenza ajena. Es un ladrón. ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Todo! Un honor tenerlo acá, de compañero. Ahí lo encontró después de que canté. No voy a volver a cantar. Eso, siempre pasa eso. En la televisión pasa esto. Bueno, ¿les parece si nos despedimos, gentes malas? No. ¿Nos quedamos? Claro, nos quedamos. Quedamos otro rato. No, porque ahora a las 5 viene Nacho Lacabara con Lo Prometido es Duda. Así que le tenemos que dejar el espacio. ¿Duda? Lo Prometido es Duda. ¿Duda? ¿O no? Sí. Ahora suena Starman de David Bowie. Nuestro tema de despedida. Dejen de hacer ruidos. Por favor. Y no algo seria. Bueno, espero que los que nos escuchan, si es que alguien nos está escuchando, nos vuelvan a escuchar el miércoles que viene a la misma hora. Sin mí. Sí, y recuerden, por favor, que este segmento es auspiciado. ¿Segmento? Sí, este segmento. Este último segmento es auspiciado no es un segmento, por no. El Garage El Tajo. Chico, empezó la canción de Starman, lo tenemos que ver todo. Bueno, y le agradecemos nuevamente a Camila por estar acá. Gracias. Muchas gracias por no decirme Camila. Alias Sasha Grey, recuerden. Y... chico, el tema no. Bueno, nuevamente. Nos vamos. Le agradezco a los que nos escuchan o no y. Cállate, Lucas, chao. Nos estamos viendo. Escuchando. No, it's not.